Siamo un guerriero San Sebastián, para venir aquí nos ayudar. Siamo un guerriero San Sebastián, para venir aquí nos ayudar. Y llamo a todos seres humanos para vivir aquí nos aparecerá. Llamo a todos seres humanos para vivir aquí. Llama a ella, nuestra protectora, para la vida y forzar un trabajo. Llama a ella, nuestra protectora, para la vida y forzar un trabajo. Y la mujer le ayuda a mi mano para vivir con un cubano. Para mi mañana me da divina feliz es aquel que venga allá. Para mi mañana me da divina feliz es aquel que venga allá. Y para todos poder embarcar en todo que sin carencia lugar. Y para todos poder embarcar solo que si carente lugar, que queda ausencia en los días, no sé, para entrar en la casa de un padre que solo es luz que vengo a buscar. Para entrar en la casa de un padre que solo es luz que vengo a buscar. Que un temor de mucho valor está herando a mi Dios a buscar. Que un temor de mucho valor. Que sobre consagrar y para que todo